Vivía una vez un molinero con su hija a las orillas de un río. El molinero molía allí el trigo del rey y era un buen hombre, aunque decía a veces unas mentiras enormes. Su hija era muy bella y ayudaba mucho a su padre. Un día en que el rey paseaba por los alrededores del río, vio por allí a la molinerita, que se llamaba María, y comentó con el molinero que estaba acarreando unos sacos. Vaya, molinero, qué hija tan guapa tienes. Majestad, no solamente es guapa mi hija, además posee unas dotes casi mágicas. Fijaos que si hila un haz de paja, lo sabe convertir en una madeja de hilo de oro. Ah, estás de broma. Pero para saber si me has mentido o no, lleva mañana a tu hija a palacio. Si, como dices, convierte la paja en oro, me casaré con ella. Pero si me has mentido, os castigaré a los dos. El molinero se metió en casa, muy arrepentido de lo que le había contado al rey, que claro está, era una mentira, y preocupadísimo porque no sabía cómo salir del apuro. Enseguida se lo contó todo a María, su hija, quien al oírle se asustó muchísimo y se echó a llorar. Pero padre, ¿cuándo aprenderás a no mentir? El rey se enfadará mucho al saber que lo has engañado. Dios mío, ¿quién sabe lo que nos espera ahora? Al día siguiente, el molinero y su hija llegaron por la mañana temprano al palacio. Sin tardanza, fueron conducidos ante el rey, quien tras saludarlos le dijo a María. Veremos si lo que dice tu padre es verdad o no. Sígueme. Anduvo María tras el rey, quien la llevó a través de unos corredores muy largos hasta una habitación que estaba muy lejos de todas las demás. Al entrar... Está llena de paja. Sí, y tienes que hilar toda esa paja. Tienes que terminar esta noche a las 12. Cuando el rey se fue, dejando a la pobre María en la habitación, ésta se sentó frente a la rueca y lloraba desconsolada. Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Dios mío, ayúdame. Buenos días, María Molinerita. Vamos, vamos, no estés tan triste. Ante María había aparecido un ser extraño. Era una criatura muy pequeña con forma de hombre, pero tan diminuto que casi no se le veía. Lo más notable en él eran sus ojos, que brillaban como linternas. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? ¿Que quién soy yo? Ya tendrás tiempo de saberlo, molinerita. ¿Y qué hago yo aquí? Estoy aquí para ayudarte, claro. ¿Qué habrá que hablar de las condiciones de antes, ¿eh? ¿Usted puede hacer que la paja se convierta en oro? Por supuesto, molinerita, que sí. Pero si quieres que eso suceda, ¿será a cambio de algo? ¿De qué? Diga, ¿de qué? Mira, cuando en vez de paja haya oro, el rey se casará contigo y pronto tendréis un hijo. Pues bien, yo quiero a ese primer hijo tuyo, pues necesito un niño pequeño y que sea heredero real para transmitirle mis poderes mágicos. Está bien, que sea así. Se puso rápidamente el enano a trabajar y antes del atardecer la habitación había cambiado su aspecto por completo. Con la paja había parecido un granero, pero ahora, llena de madejas de hilo de oro, parecía el telar real. María se presentó ante el rey, quien cumplió su palabra y al poco tiempo se casó con ella. Y qué felices eran los reyes en su palacio. María era muy querida por sus servidores y el pueblo la adoraba por su bondad. Al cabo del tiempo, nació un principito, lo que hizo, si cabe, aumentar su dicha. Y una mañana de sol, en la que la reina paseaba a su hijo por el parque... ¡Oh! ¿Ese ruido? ¡Dios mío! ¡Usted otra vez! Querida molinerita, perdón, majestad, creo que sabéis muy bien a lo que vengo, ¿eh? Vengo a por el niño. No, no, por favor, llévate mis joyas o dinero, lo que quieras, pero no me quites a mi niño, por favor. En fin, me dais pena, pero mirad, si adivináis mi nombre, os dejaré al pequeño. Pero es un nombre tan difícil que no vais a poder. Y dando un salto tremendo, desapareció. Tengo que apuntar todos los nombres que se me vayan ocurriendo. Y mañana, cuando venga ese enano, se los diré. A ver si acierto alguno. Veamos los que se me ocurren. Juan, Carlos, Gerardo, Luis... Apuntaba María nombres y más nombres, confiando en decirle al enano el suyo, cuando se le ocurrió otra idea. Tiene que vivir por aquí ese enano, si no, ¿cómo no iba a cansarse viniendo desde lejos? Ensillaré mi caballo y daré una vuelta por los alrededores. Quizás lo conozca alguien y me pueda decir cómo se llama. Y al llegar la noche, se envolvió en una capa, ensilló su caballo y sin que nadie la viera abandonó el palacio internándose en un bosque que era conocido por allí como el Bosque de Remosa. El bosque estaba muy oscuro, pero de pronto a lo lejos le pareció ver una luz que se movía. Parece la luz de una gran hoguera. Me acercaré. Se fue acercando María al fuego y cuál no sería su asombro cuando vio al enano que, dando unos saltos enormes, bailaba alrededor de las llamas cantando. La reina está muy nerviosa, pues no puede adivinar el nombre tan raro que tengo y a su hijito me ha de dar. Yo doy unos saltos enormes y aunque soy tan chiquitín, por eso la gente me llama el enano saltarín. Al oír esto, María se deslizó sin hacer ruido hacia donde estaba su caballo y a galope tendido volvió al palacio. Cuando la noche siguiente el enano se presentó ante la reina... Buenas noches, Molinerita. Veamos cómo me llamo. No sé, quizás Pedro o Jesús. Frío, fatal, muy mal, muy mal. Quizás sea algo relacionado con tu manera de saltar. ¿No te llamarás el enano saltarín? ¡Ah, lo has adivinado! ¡Ah! ¡Ay, cómo puede ser! Y se fue el enano dando unos saltos tremendos y dicen las gentes que no se le ha vuelto a ver nunca más por allí.